Pollada yo fui feliz. En la Pollada las conocí. En la Pollada yo fui feliz. Trabajo y trabajaba para no faltar a la Pollada. La plata no me alcanzaba y las mujeres me sobraban. Ya no podía con los nervios, todas me esperaban. Yo era el chigolo del barrio, el rey de todas las Polladas. Casi muero de un infarto cuando ya me cacheteaban. Cada una me decía, soy tu única enamorada. Llegó el día inesperado, a un lugar yo fui invitado. Era un ring de combate y todo televisado. ¡Que pase el amante! Oye, ¿y eso qué? ¡Que pase la vecina! ¡A flores negras a mí! ¡Que pasen todas! Si yo soy artista, un momento, un momento, un momento. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Ese no soy yo. No, no, no. Ese no soy yo. Oye, pero si yo acabo de llegar. Ese no soy yo. Por mi madre. Ese Juan, te dije. Ese es el único petulante que anda por ahí enamorando a los muchachos. Y a mí que me van a meter en ese lío. En la Pollada las conocí. En la Pollada yo fui feliz. En la Pollada las conocí. En la Pollada yo fui feliz. Trabajo trabajaba para no faltar a la Pollada. La plata no me alcanzaba, pues las mujeres me sobraban. Ya no podía con los nervios, todas me esperaban. Yo era el chigolo del barrio, el rey de todas las Polladas. Llegó el día inesperado, a un lugar yo fui invitado. Era un ring de combate y todo televisado. Me quebraron todos los dientes, hasta pelo me arrancaron. Yo gritaba que era inocente, pero me tenían filmado. ¡Que pase el amante! Un momentico, un momentico. ¡Que pase la vecina! ¡A flores negras a mí! ¡Que pase todas! ¡Ay! Mira, yo andaba con Mafi, andaba con Torsi, andaba con la Muelona. Señorita.